Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. En este martes previo al puente de diciembre vamos a quedarnos hoy analizando diversos asuntos, entre ellos el baloncesto. Vamos a repasar lo que nos dejó el último fin de semana en lo referente a los equipos del CABU. En realidad, tan solo dos conjuntos jugaron sus respectivos partidos ligueros porque los otros dos descansaban. El Fercabe CABU Cadete, que tenía pues a priori el encuentro más difícil de esta primera vuelta, frente al DKV San Fernando, al que consiguió superar por 83-38. El equipo isleño que visitaba Ubrique con la intención de dar la sorpresa y de ser, continuar siendo el único equipo imbatido y aventajar en una victoria al conjunto ubriqueño. Se esperaba, por lo tanto, un partido con mucha igualdad, pero finalmente el Fercabe CABU, gracias a una muy buena defensa y un ataque basado en los rápidos contragolpes, consiguió pues casi decantar ya el partido desde el primer cuarto. Se fue al descanso con un marcador favorable de 29-9, 20 puntos arriba, una distancia que se aumentaría tras el segundo cuarto y que iría aumentando después del descanso, aunque ya con el equipo isleño un poco más afinado, pero aún así incapaz de llevarse el tanteo de ninguno de los periodos. El tercer cuarto estuvo marcado sin duda también por la lesión de uno de los jugadores del CABU, de Jorge Prieto, una mala caída tras una entrada a canasta, tras sufrir una falta de un defensa, hizo temer lo peor porque el jugador se quedó inmovilizado en el suelo, no podía moverse y en un primer diagnóstico parecía que podía tener rotura de cadera, pero finalmente, hay que destacar que los medios sanitarios hicieron acto de presencia en el pabellón polideportivo municipal. Sería trasladado en camilla, en ambulancia, hasta el hospital, donde tras diversas pruebas se descartó rotura y tan solo hubo que lamentar en este caso un esguince de muñeca. Es decir, todo quedó en un susto. Hubo que reanudar el partido porque eso fue pues a pocos minutos de que terminara el tercer cuarto y jugar incluso el último periodo en el que también el Fercabe CABU conseguiría llevarse el tanteo y por lo tanto esa victoria definitiva de 83-38. Del mismo modo, el CABU Mini femenino también jugó su partido de liga a la misma hora en el pabellón frente al equipo del San Felipe Neri, uno de los dos equipos que tiene el San Felipe Neri en el provincial mini femenino de primer año, en este caso el San Felipe Neri Blanco. 45-4 fue el resultado final de un partido que se llevó, como podemos observar por el marcador, con total comodidad el equipo ubriqueño. Enlaza su segunda victoria consecutiva en casa, la segunda también de lo que va de liga, ha disputado ya 5 jornadas y en este caso el conjunto ubriqueño parece que va más porque descartando lo que fue la primera jornada en la que pues llegaba el equipo a ese primer partido, como podemos decir muchas veces, pues falto todavía de esa competición, salvo ese primer partido, el resto ha competido y ha luchado hasta el final del partido por la victoria. Sin ir más lejos, la semana pasada en Trebujena estuvo muy cerca de alcanzarlo y terminó cayendo pues por poca diferencia de puntos. Hoy vamos a hablar del CABU Mini femenino en unos instantes para conocer el planteamiento del proyecto para esta temporada con su entrenador, con José Antonio Orellana. También, si tenemos tiempo, bueno, antes que nada, comentar también que lo que se refiere a la Liga de la Sierra de Cádiz, señor, el Bosque Baloncesto sumó su quinta victoria, 85-49, ante el Club Baloncesto Puerto Serrano. De nuevo, de menos a más el conjunto bosqueño, pero dejando claro que sigue siendo el favorito a llevarse el título comarcal una temporada más. Queríamos decir que además de eso, si nos da tiempo, repasaremos los marcadores de lo que ha sido la primera jornada de liga de la liga local de Ubrique, que nos deja el aspirante como primer líder y sorpresa de la primera jornada, los Vampiros empataban a 3, en este caso frente

Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo. Solicítelo en TDC 90, distribuidor oficial Movistar Plus, calle Paseo del Prado, número 43, Ubrique, teléfono 956-46-1052. It's beginning to look a lot like Christmas. La vida no es para soñar, la vida es para hacer realidad tus sueños. Esta Navidad regale una joya. Joyería Jarillo, en Avenida de España 41, disponemos de una amplia colección de joyas en oro y plata, relojes de las mejores marcas Lotus, Festina, Calypso, Casio. Por la compra de un reloj Lotus o Festina, le regalamos un estuche joyero y una pulsera Lotus valorada en 30 euros. En Joyería Jarillo contamos con la marca Luxenter, collares en acero y plata y pulseras Emoji, compatible con la marca Pandora. Esta Navidad regale joyas. Joyería Jarillo les desea feliz Navidad y próspero 2018. Y 44 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en materia con el repaso a la jornada baloncestística del fin de semana, que como hemos dicho, el clave local se redujo a esos dos partidos del Fercabe Cabu Cadete y del Cabu Mini Femenino. En clave comarcal también hay que añadir la jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz con el Bosque Baloncesto, que bueno, lo tenemos casi como nuestro representante por el gran número de jugadores ubriqueños que forman parte de su plantilla. Y bueno, a nivel general, en cuanto a balance, podemos hablar de un muy buen fin de semana, porque todos los tres equipos que hemos nombrado conseguían vencer en sus respectivos choques. El primero de ellos, vamos a comenzar con las más pequeñitas, en este caso con el Cabu Mini Femenino, que conseguían ganar 45-4 al San Felipe Neri Blanco. Una victoria que supone la segunda de la liga de las cinco primeras jornadas y la segunda consecutiva en casa. Pues una muy buena noticia de un equipo que parece que va progresando en estas conforme van pasando las jornadas. Vamos a conocer algo más de este partido con el entrenador, bueno, de este partido y del equipo, con el entrenador un año más, una temporada más de este equipo mini femenino, José Antonio Orellana, que lo tenemos al otro lado del teléfono. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Segunda victoria, como decimos, de la temporada, segunda victoria consecutiva en casa y de nuevo ante un equipo de San Felipe Neri al que, como podemos observar por el marcador, pues vencisteis en un partido donde fuisteis muy superiores, ¿no? Sí, quizás los equipos de San Felipe Neri son que tengan quizás el nivel un poquito más bajo, ¿no?, que el resto de los equipos. Pero después ellos presentaron también cara y hicieron un buen encuentro también. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros quizás a la hora del bote, de la rapidez, éramos mucho más rápido que ellos, que ellas, y la verdad es que hicimos un buen partido, aparte de que fuéramos rápidos, ¿no? También hicimos un partido muy completito. Me gustó sobre todo lo que habíamos estado entrenando, lo pusimos en práctica después en el partido y la verdad que estuvo muy bien. Primera temporada, podríamos decir que propiamente dicho, compitiendo, ¿no?, en los provinciales. ¿Cómo está siendo este inicio de curso? Bueno, sí es cierto, como tú dices, la primera temporada oficial, porque ya habíamos estado dos temporadas anteriores como haciendo concentraciones, ¿no? No hay liga cuando eres pre-mini, o sea, pre-mini, incluso Benjamín, no hay liga, hay concentraciones. y ya este año sí es el calendario de competición ya de mini básquet femenino, de primer año, ¿no? Y bueno, pues bien, ¿no? En total, pues hay 10 equipos, 11 equipos en concreto. Y claro, son equipos que ya están formaditos, están hechos y hay varios niveles. Yo lo que me he dado cuenta en lo que llevamos de liga, y llevamos 5 partidos jugados, hemos enfrentado con los dos equipos más fuertes prácticamente que yo por lo menos he podido observar, que el Candray, que es de San Fernando, y el Gade de Cádiz. Son equipos que son, bueno, tienen una plantilla de niñas grandísimas y niñas en selección también, selecciones mini, ¿no? Entonces se nota la diferencia, ¿no? Pero bueno, nosotros le hemos plantado cara y hemos hecho un partido muy completito. No hemos podido ganar esos partidos, pero bueno, sí he visto a mis niñas que han echado garra, han puesto en práctica lo que entrenamos, pero bueno, en definitiva la verdad es que es una liga muy competitiva, la verdad que veo que hay equipos muy competitivos y eso es importante también. Como tú comentas, salvo ese primer partido de liga, el debut que fue ante Candray, el resto de partidos, por lo que podemos observar, se han ganado 2, se han perdido otros 2, pero los 2 que se han perdido, el equipo ha competido, ¿no? Y ha competido de tú a tú a los rivales. Estuviste muy cerquita también de traeros vuestra primera victoria a domicilio de Trebujena, ¿no? Sí, Trebujena se nos escapó prácticamente en el último. Es un equipo muy similar al nuestro, es muy similar, con líneas rápidas, líneas entre altas, no son muy altas, y de estatura media, pero es un equipo que tiene más o menos la misma dinámica de juego que nosotros, ¿no? La rapidez y el bote. Como base fundamental, ¿no? Y se nos fue en el último, ya te digo, los dos últimos minutos, que tuvimos nosotros algunos fallitos en las entradas, que eso normalmente no fallamos, pero bueno, ya estaban cansadas las niñas, la verdad que fue un partido muy competitivo y muy bonito a la vez, ¿no? Y quizás en ese último minuto se nos escapó. Pero en definitiva, la verdad es que lo que sí iba buscando era que competieran, ¿no? Que las niñas realmente se vieran entre esa tesitura, ¿no? De arriba, abajo, de a ver quién gana, que eso es experiencia. Se nos escapó el partido, bueno, pues aquí intentaremos ganar. A ver, la diferencia es mínima porque fueron 4 puntitos, 2 canastas al final que nos metieron ella y nosotros realmente fallamos, porque es que fue que fallamos nosotros. Pero bueno, en definitiva, la verdad es que lo importante es que compitan y que se vayan formando poquito a poco. Y el primer partido ante Candray, ¿cómo fue? ¿Os pudieron los nervios del estreno? El primer partido fue el primer partido en casa. Las niñas realmente no habían tenido un bagaje de pretemporada, porque lógicamente cualquier equipo no viene aquí a jugar. Es decir, o nosotros hemos ido allí porque en pretemporada hemos jugado 2 partidos hemos jugado en pretemporada y hemos ido allí, pero después cuando invitas a alguien que venga aquí, la verdad es que se echan para atrás, ¿no? Entonces, yo creo que quizás fue el que nosotros no teníamos ese recorrido de pretemporada que tienen el resto de los equipos, porque, por ejemplo, Candray no es que fuera más superior a nosotros, no, yo no lo vi, porque de hecho Candray ha perdido con Gades y ha perdido por menos puntos que nosotros con Gades perdimos de 18 puntos y Candray ha perdido de 30 y tantos puntos, o sea que, y Gades realmente es un equipo, creo que es el equipo más fuerte, porque tiene 2 niñas en la selección andaluza de minibásquet, entonces claro, tú ves eso y dices, qué raro, ¿no? Yo creo que fue el primer partido, la inexperiencia de no haber tenido ese recorrido de pretemporada, porque ya habían jugado de pretemporada 7 partidos, me dijo mi entrenador. Entonces, claro, pues venían un poquito más rodada, puesta, ¿no? Ya, ¿no? Claro, rodada, exactamente. Entonces, a nosotros nos cogió aquí en casa, con los nervios. Las niñas de ese partido estaban como un poquito perdidas en el sentido de que, claro, vieron a las otras, que también eran muy grandes, y a otros, y como que se vinieron atrás un poquito, ¿no? Sin embargo, en el segundo partido, que fue con Gade, le plantamos cara en casa y ya te digo que perdimos de 18 puntos nada más, porque el equipo es grande, ¿eh? El equipo es enorme y con niñas en selección. Entonces hemos sido el equipo que por menos puntos de Vascavera ha perdido con el Cádiz. Hemos sido 18, los demás eran de 30, de 40, de... Por eso te digo que muchas veces eso, ¿no? La inexperiencia, el no haber hecho ese rodaje, lo que realmente hace que no juegue a lo mejor al nivel que realmente tiene. Y entonces, José Antonio, ¿qué objetivos habéis marcado para este primer año en estos provinciales? Hombre, objetivo, yo lo que quiero es que, hombre, lógicamente alcanzar el mayor clasificación posible, ¿no? Porque, pero viéndolo visto y viendo un poquito quizás los niveles de los otros equipos y siendo realista, yo siempre voy a querer ganar todo lo que pueda, pero quizás quedar entre los 4 primeros clasificados para que después podamos jugar el play-off sería un objetivo muy bueno de cumplir, ¿no? O sea, un objetivo satisfactorio, ¿no? Porque, claro, tenemos equipos como Gades y Gandrae, que son dos equipos que esos sí van a estar arriba, pero después habemos tres equipitos o cuatro ahí que vamos a estar en la lucha de esos dos siguientes puestos, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, yo pienso que va a ser Adesa 80, que es Sanlúcar, seremos nosotros también, será también Trebujena, ¿no? Porque Trebujena también viene apretando fuerte, ¿no? Y después estará ahí la línea, que no sé si la línea no ha jugado todavía con ellos, pero viendo los resultados quizás haya ahí, ¿no? También más o menos del nivel nuestro. Entonces, creo que está entre los cuatro primeros, sería uno de los mejores. Yo creo que sería un objetivo bueno y se puede cumplir, ¿no? Ahora, si quedamos quinto, pues mira, pues tampoco va a pasar nada, ¿no? Yo creo que este primer año estamos aprendiendo, iremos mejorando muchos aspectos concretos del juego, ¿no? Que vemos que otras niñas tienen dominado ya, pero no por falta de entrenamiento, sino porque estas niñas ya han jugado en categorías, incluso son pequeñas y juegan en categorías superiores para formarse más, y llegan después a estas categorías y vienen ya formadas del todo, ¿no? Entonces, nosotros eso no lo podemos hacer. Nosotros nos limitamos a lo que tenemos y a disfrutar y a pasarlo bien un poco más. José Antonio, recuerdo que en la temporada pasada hablábamos de la progresión que había tenido el equipo de un año para otro, todavía en esa categoría pre-mini. ¿Ha continuado siendo así en ese salto de pre-mini a mini con la competición, con lo que son ahora los desplazamientos casi semanales? ¿En qué ha mejorado el equipo? ¿En qué ha progresado sobre todo? Principalmente yo pienso que estas niñas, aparte de entrenamiento, lógicamente, necesitan competir, necesitan jugar, necesitan mostrarse ante otras jugadoras y que sepan hacer lo que aprenden, ¿no? Entonces yo creo que el salto ahora ya es la competición, es decir, el formar a este tipo de niñas y de niños en la actitud en la competición, es decir, que no estén nerviosos, que o nerviosas, que sepan reflejarlo de los entrenamientos en la pista y aparte de todo eso es que sepan competir, ¿no? Que por lo menos sepan poco a poco intentar competir, ¿no? Que eso no es tan fácil, porque después hay niñas que hacen unos entrenamientos fantásticos, tú las ves que se ve que penetran, que tiran, pero después llegan a un partido y se bloquean, ¿no? O se ven un poquito los nervios, y eso es lo que yo quiero, me gustaría intentar hacer, ¿no? Este año, es decir, que la competición sea una prolongación del entrenamiento. Es complicado hacerlo, pero bueno, ese es el salto que tenemos que intentar conseguir, porque antes eran partidos concentraciones cada X tiempo, entonces no pasaba nada, ¿no? Tú ibas, pero ahora ya, claro, toda la semana prácticamente. Entonces, claro, ya eso es un plus que le tienes que añadir, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que yo veo que le hace falta, ¿no? Porque después vas a otro equipo que están en la misma categoría, pero son más fuertes en todo, y tienen eso ya escrito. Lo tienen ya, porque se ven sueltas las niñas, se ven niñas que no se ponen nerviosas, se ven niñas que juegan relajadas. Entonces, eso es complicado de conseguir, pero bueno, pues lo vamos a intentar poquito a poco, y con la práctica y la competición se va consiguiendo, eso se consigue poco a poco. ¿Cómo es la plantilla de este curso? ¿Siguen todas las de la temporada pasada? ¿Se han sumado algunas nuevas al proyecto? Siguen todas, tenemos todas. Nosotros tenemos 14 niñas, lo que pasa es que lógicamente son 12 las que solamente pueden entrar en competición. Bueno, entrar en competición todas las que tú le hagas ficha, hasta 16 fichas puedes hacer tú en competición. Nosotros tenemos 14 fichas y hay una niña que hemos intentado rescatar, que hemos conseguido, ¿no? Que es una niña grande, y lo que pasa es que, claro, ha empezado ahora y le falta mucho rodaje, ¿no? Muchísimo. Entonces la estamos poquito a poco poniendo en el equipo, está entrenando y es una niña grande, alta, de la misma edad, y es la nueva incorporación, María Victoria se llama. Y es la nueva incorporación que tenemos, las demás son todas las mismas niñas que teníamos con anterioridad y está entrenando con nosotros. ¿Es el número idóneo o son muchas para tu gusto? No, con 14 o 16 empezar a entrenar es idóneo, ¿no? Porque yo pienso que claro, lo más normal es que sigan todas, ¿no? Y es lo que queremos, ¿no? Que no se aburran y que sigan trabajando, ¿no? Pero siempre puede haber circunstancias en que alguna se les baja por diferentes motivos y siempre hay que tener ahí un remanente, ¿no? De niñas que puedan solventarlo si falta alguna, ¿no? Yo creo que lo demás son 14, 15, 16, son las que... Aunque entran 12 en liga, en competición el partido, como tenemos 14 fichas, pues vamos rotando. Unas veces se queda alguna que no juega esa semana, aunque venga con nosotros a los desplazamientos, pero esa semana y unas veces le toca una, otras veces le toca una, y así vamos rotando, ¿no? y yo creo que es acertado el número y después la disposición de la familia, de ella, ¿no? Yo creo que es un buen grupo el que tenemos. Uh-huh. ¿Habéis cambiado en algo la manera de entrenar por ser el primer año en competición? Con respecto al año pasado, digo, más que nada, porque se supone que estando en competición también se es más exigente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, hemos cambiado, lógicamente, ¿no? El año pasado, sí, ya a mediados de temporada, no era una temporada, como tú has comentado, que era oficial, pero sí ya a mediados de temporada empezamos a darle mucha más intensidad a los entrenamientos, ¿no? Empezamos a meter en vez de una hora y media, tres días en semana. Y claro, se nota, ¿no? Las niñas, lógicamente, cuando entrenan un poquito más todos los días, le sube el nivel, le sube tu exigencia, pues se nota, ¿no? Y este año, lógicamente, hemos subido un poquito también. De hecho, terminan más cansadas, terminan más... Lo que pasa es que, claro, según la edad, tienes que ir aumentando, tienes que ir enseñando nuevos conceptos, ya meterte más en tácticas, ¿no? En defensa, y todo eso lo que hace es incrementar lógicamente el rendimiento de las niñas, ¿no? Y el esfuerzo. Entonces, lógicamente, claro que poquito a poco vamos cada vez aumentando más y exigiéndoles más, ¿no? Uh-huh. Y eso los padres lo tienen que entender y lo entienden, ¿no? El objetivo a lo mejor es una hora y media de entreno, pero quizás poquito a poco ir aumentándolo las dos horitas, tres días en semana, ¿no? Que es realmente lo que a mí me gustaría, yo de hacer dos horitas, tres días en semana, más el partido. Ahora, eso poquito a poco, ya iremos poquito a poco implantándolo, metiéndolo, y así yo supongo que, lógicamente, mientras más se entrene mejor se hace y más se mejora, ¿no? Individualmente y colectivamente. Por lo que has podido ver hasta ahora, comparado con otros equipos, ¿en qué se distingue y caracteriza este Cabo Mini femenino? Y su juego, más que nada. Yo, mira, nosotros, viéndolo visto, y lo que llevamos, ya te digo que llevamos, de los cinco partidos que llevamos, hemos ganado dos, lógicamente todos eran totalmente diferentes a nuestro equipo, ¿no? Porque eran equipos muy grandes y fuertes, ¿no? Porque, ya te digo, que el ritmo de entrenamiento de unos clubes donde tienen todas las categorías y todas pueden, no es el mismo, ¿no?, que nuestro club, ¿no? Pero quizás yo lo que sí resalto de nuestro equipo es la rapidez, ¿no? Somos un equipo muy rápido, votamos rápido. Somos bajitas en el sentido viendo los otros, aunque tenemos niñas también altas, pero no tenemos una altura que tú digas son muy altas, ¿no? Y quizás lo baso quizás en la rapidez, ¿no? Somos niñas que votamos muy rápido, y eso hace que lógicamente las niñas altas de otros equipos pues no sean capaces de alcanzar, ¿no?, la rapidez. Sin embargo, tenemos la carencia quizá que al ser más alta por los rebotes, pues se nos quedan ahí un poquito sueltos, ¿no? Pero bueno, nosotros explotar lo que tenemos, intentar mejorar lo que nos falta, que es ese aspecto, ¿no? Y yo creo que así, si vamos explotando un poquito lo que más mejor sabemos hacer y mejorando lo que menos, pues iremos poquito a poco mejorando, lógicamente. Podemos hablar de que llevan el ADN Cabu, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, hay algunas niñas que ya sus madres han jugado al Cabo y algunos sus padres también, ¿no? Y bueno, yo tengo a mi hija también ahí, ¿no? Que juega. Sí, lo digo más a José Antonio por lo que tú comentas, por lo de equipos muy rápidos para contrarrestar, sí, también la altura de los rivales, que eso lo lleva al Cabo en el ADN prácticamente, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros nunca hemos sido equipos altos, ¿no? Siempre hemos sido constantes, ruidosos, hemos sido equipos también muy de jugar a la defensa más que y al ataque rápido más que jugar en posición más lenta, ¿no? Porque no éramos muy altos y no queríamos. Y en este caso pues lo mismo, ¿no? En este caso pienso que las niñas pueden, si tengo dos o tres niñas altitas, ¿no?, que veremos a ver cómo evolucionan, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Pero sobre todo destaco eso, ¿no?, que tengo entre esas seis o siete niñas muy rápidas, que creo que de ahí vamos poquito a poco basando nuestro juego hasta que ya podamos intentar solucionarlo de otra manera, ¿no? Intentando jugar más movimientos dentro. Pero eso, poco a poco, ahora en el minibásquet, lo que se busca principalmente es que seamos rápidos al sacar, que seamos espabiladitas, porque realmente lo que en estas edades es la altura en sí no es tan importante como claro. Una niña que bote rápido y tire bien y pase bien, ¿entiendes? Uh-huh. También entiendo que en esa progresión y mejora del equipo jugará un papel fundamental la competición en la que estáis metidos, porque viendo el grupo de este mini de primer año formado por 10 equipos, tiene, digamos, consistencia de liga bonita, ¿no? Atractiva. Sí, Yo cuando, claro, nosotros normalmente en las ligas que hemos jugado anteriormente, que era la única liga que había en la federación, eran, claro, había tres grupos. Entonces cada grupo había, yo por ejemplo, aquí equipos en este año que no conozco, porque estaban en otro grupo, ¿no? Ya te digo, los años anteriores hemos ganado todos los partidos. Claro, estábamos en un grupo, había otro grupo y había así diferentes. Entonces, este ya es un único grupo en donde se han unificado varios equipos, ¿no? Y ya te digo que es interesantísimo ver pues que hay diferentes equipos, tanto en la Dehesa, por ejemplo, como de San Felipe, que realmente San Felipe Neri es de Cádiz, pero es un colegio privado, que de hecho por sí tiene dos equipos en competición, que es un esfuerzo, como yo le dije al compañero, extraordinario, ¿no? Igual cuando nosotros teníamos dos equipos, que teníamos que doblarnos, ¿no? Y después tenemos, también me ha sorprendido mucho Trebujena, ¿no? Que es un equipo muy pequeño, o sea, es un club muy pequeño que tiene solamente tres equipos en competición. Y me ha sorprendido, ¿no? Porque realmente las niñas están muy, son espabiladitas y rápidas, ¿no? La línea no hemos jugado aún. Sí, por el resultado veo que tiene que ser un equipo más o menos parecido al nuestro. Y después tenemos a Shaeva, que es de Jerez, que eso sí hemos jugado en pretemporada, un partidito que jugamos allí en Jerez. Y le ganamos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, no se sabe si son las mismas. Yo creo que serán las mismas niñas, pero no se sabe si faltaría alguna, no le faltaría, ¿no? En fin, es una liga bonita. Yo creo que hay muchos equipos que tenemos un nivel muy parecido y hay otros equipos que tienen un nivel un poquito por encima, ¿no?, del nuestro, ¿no? No inalcanzable, lógicamente, porque inalcanzable no es, pero sí un poquito marca la diferencia, ¿no? Y yo creo que es bonita, es una liga bonita y esperemos disfrutar y seguir trabajando. Y ya por último, José Antonio, para despedirnos y ajeno, digamos, a lo que es tu equipo mini, nos queda pues por preguntarte por tu opinión, que supongo que será que la compartirás con tus colegas, con los que ya sí le hemos podido preguntar, sobre el acierto de haber puesto este año por fin en marcha la Escuela Municipal de Baloncesto, ¿no? Con lo que, que digamos que será casi la generación que va a seguir a tu equipo. Sí, me parece, hombre, siempre lo hemos dicho, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Que el ayuntamiento tenía que formar parte, ¿no? De igual que formaba parte de otras escuelas deportivas, ¿no? Del baloncesto en Ubrique, ¿no? Entonces, lógicamente, ha sido este año y ha sido es un acierto, ¿no? Yo que soy profesor de educación física siempre he pensado que desde la base, realmente donde se forma un pueblo hablando deportivamente o hablando igual que un club, ¿no? Entonces yo pienso que las escuelas deportivas le van a dar un plus, lógicamente, un plus muy positivo al deporte del baloncesto en Ubrique, ya que estamos ahora un poquito, ¿no?, de transición, ¿no?, de bajón, por así decirlo, ¿no?, porque estamos en competición muchos niños, pero yo creo que este va a ser un plus muy muy positivo, porque realmente lo que tú has dicho, es decir, la cantera realmente que ahora nos queda es la que viene detrás, que es esta que está sacando el patronato, ¿no?, y a partir de ahí pues podemos hacer lo que hacen otros clubes, ¿no?, es decir, subir niños, bajar niños, que entrenen más arribito y después jueguen más abajito, y eso va a hacer que movamos un poquito lo que es la cantera, lo que es el deporte de base, hablando de baloncesto en Ubrique, se trate, ¿no? Entonces yo lo veo súper positivo, muy bien. Pues nada, José Antonio, lo vamos a dejar aquí. En principio, agradecerte que hayas atendido nuestra llamada, darte la enhorabuena pues por la temporada que está haciendo el equipo. Sabemos que es muy complicado sacar un equipo y ya meterlo en competición el primer año, pues como tú bien nos has comentado, hay que adaptarse también, y en eso se encontráis, pero vemos que más o menos pues vais por el camino correcto, ¿no? Como soléis hacer. Y nada, pues desearos mucha suerte para los próximos choques. Sé que descansáis este fin de semana, ya volvéis el siguiente con un largo desplazamiento a la línea, ¿no? Sí, a la línea vamos. Yo creo que va a ser un partido importante, ¿no? Pienso que según los resultados, nosotros vamos ahora mismo de los 10 equipos, vamos los quintos clasificados, yo creo que, y ellos van los cuartos, ¿no? Entonces, va a ser un partido bonito. Pienso que será un partido en el que estaremos arriba y abajo y veremos a ver qué tal se resuelve, y nada, que tengamos suerte, y hasta darte las gracias a ti por un poquito darnos esta publicidad, ¿no?, al deporte femenino en Ubrique. No hay de qué. Muchas gracias, José Antonio, un abrazo. Venga. Hasta luego. Adiós, adiós. Oh, make me over. Esta quinta jornada de liga de la competición mini femenina de primer año dejaba estos marcadores: Adesa 80-39, Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto 37, DKV Chajeva 31, Trebujena 54, Gimnástica Portuense 45, San Felipe Neri Rojo 27 y Candray 2007 37, Cádiz Club Baloncesto Gades 74. Cádiz es el equipo que manda en la clasificación, 5 victorias en 5 partidos, con 4 victorias y 1 derrota tenemos a Desa 80, Trebujena y Candray. 2 victorias y 3 derrotas para Cabu, Gimnástica y Unión Linense de Baloncesto, una victoria y 4 derrotas para los dos equipos de San Felipe Neri y cierra la tabla con 5 derrotas de KV Chajeva. En lo que se refiere ya al otro equipo del Cabo, el Fercabe Cabo Cadete, que ganaba 83-38 al DKV San Fernando. Un primer cuarto donde el equipo, sobre todo con ese buen trabajo defensivo y esos rápidos y numerosos contraataques, pues consiguió imprimirle un muy buen ritmo al primer cuarto, insistimos, que terminó pues decantándose para el conjunto ubriqueño. Y eso que el primer cuarto comenzó con una canasta de San Fernando en una muy buena jugada, tras coger el balón de saque, y parecía, como decimos, que se íbamos a presenciar un partido muy igualado y muy bonito, pero pronto el Fercabe Cabu se puso manos a la obra y con muy buenas defensas y mejores contras conseguí un parcial de 11-0 en tan solo 4 minutos, bajo la dirección sobre todo de Emilio. El primer cuarto terminaba con 29-9 en el marcador. En el segundo cuarto bajó el ritmo debido a las rotaciones, se dejó jugar un poquito más al rival, pero siguió con esa buena defensa que le permitió llevarse el tanteo de 18-5 y por lo tanto llegar a ese descanso con un marcador de 47-14. En el tercer cuarto pues se siguió la misma tónica, y en el último cuarto el rival mejoró algo en ataque y ofreció un poco más de resistencia, pero sobre todo ese último cuarto marcado por la lesión, tuvo que ser trasladado en camilla en ambulancia de Jorge Prieto tras una mala caída, que finalmente quedó en un susto, pero claro, el ánimo que dejó en sus compañeros no fue el idóneo como para poder terminar ese cuarto o terminar el partido, quedaba ese cuarto, aunque el partido ya estaba más que sentenciado. A pesar de ello, incluso se llevaron el tanteo 18-14 y la victoria final. La jornada nos dejaba además estos marcadores: Don Bosco 88-69, Baloncesto Jerez B 49, Gimnástica Portuguesa 66, Marianistas 42, Arcos 38, Chajeva B 32 y Cádiz Club Baloncesto Gades 41, de Cobel Puerto 60. Fercabe Cabu líder, 5 de 5, 4 victorias y 1 derrota. Tienen Gimnástica Portuense, DKV El Puerto, el Club Deportivo Don Bosco 88 y el DKV San Fernando. 2 victorias y 3 derrotas, Baloncesto Jerez Club Deportivo B y Arcos. Y 5 derrotas, Marianistas, Chajeva B y Cádiz Club Baloncesto Gades. El próximo rival del Cabu será el DKV El Puerto, jornada que se disputará el 16 y 17 de diciembre. Por último, comentar la victoria del Bosque Baloncesto 85-49 ante el Club Baloncesto Puerto Serrano en la sexta jornada de la Liga de la Sierra de Cádiz. Otros resultados: Olvera 82, Montellano 58, Olvera B 43, Prado de Rey 58 y Villamartín a 65, Arcos 60. Olvera y el Baloncesto El Bosque encabezan la tabla con 5 victorias en 5 partidos. 3 y 2 tienen el ACU de Villamartín A y Puerto Serrano, 2 victorias, 4 derrotas, Arcos y Prado del Rey, 3 victorias y 1 derrota, Montellano, 5 derrotas, el ACU de Villamartín B y Olvera. El 16 de diciembre será la próxima jornada en la que el Baloncesto El Bosque se enfrentará con el Arcos. Dejamos el baloncesto a un lado y nos vamos a quedar con la actualidad deportiva, en este caso de índole política, porque vamos a hablar de la Concejalía de Deportes y del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique con su concejal, con José Antonio con Antonio Martel, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. En principio comentar un tema más burocrático que otra cosa, pero del que también estábamos pendientes, que fue el que tuvo lugar el pasado martes, porque se aprobaron ya los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, que obviamente recogía también el presupuesto del Patronato Municipal de Deportes. Recordemos que la última vez que tuvimos la ocasión de hablar, comentábamos pues la aprobación por parte de la Junta Rectora del Patronato del borrador que del presupuesto de este ente, que era de 886.715,79 euros, y no sé si eso es lo que finalmente se aprobó o ha habido alguna modificación en el pleno del pasado martes. No, el pleno pasado martes pues no hubo ninguna modificación, ninguna propuesta por parte de los otros grupos políticos, por lo tanto se ha aprobado la asignación que, bueno, estaba propuesta por parte del grupo municipal. Bueno, por parte del equipo gobierno, mejor dicho. Uh-huh. Era un borrador, ya decimos, pero obviamente todo eso necesita luego pues esa oficialidad, ¿no? Esos cambios de última hora que se podían incluir, pero finalmente pues es lo mismo que se aprobó en esa Junta Rectora, lo que se ha aprobado en el Pleno Municipal. Entiendo también, Antonio, que en estas últimas semanas del año el trabajo desde la Concejalía de Deportes se centra tanto en el balance, ¿no?, de lo que ha sido este año que se va, como en la preparación del que viene, que también parece que va a venir muy cargadito, ¿no? No, tirando un poco de memoria atrás, pues bueno, el Patronato Municipal de Deportes, pues puede decirlo perfectamente, en la legislatura anterior pues tuvo una mala gestión y de eso estamos arrastrando algunas posibles problemas, pero que bueno, poco a poco este equipo de gobierno está solventándolo y también intentando pues ser más... Estamos intentando mejorar ese trabajo para que, bueno, dar un servicio de calidad y no haya ningún problema a la hora de darlo, ¿no? Respecto a los presupuestos de este año, pues bueno, como todo el dinero es el que hay, pues debe ser que hay que gestionarlo de la mejor manera posible, intentar abarcar todas las mejoras posibles durante el 2018, y eso pasa por una planificación de todas y cada una de las cuestiones que se vayan a realizar para el 2018. Como primera apuesta por parte del equipo de gobierno, pues se le ha remitido una carta a todos los colectivos deportivos en primera instancia de que, bueno, ellos nos trasladen propuestas por instalación deportiva de las que gestiona el Patronato Municipal de Deportes para que nos den su visión, que ellos creen donde se debería mejorar. Una vez que tengamos toda esa información por parte de todos los colectivos, todos los que quieran participar, pues ya tendremos en la correspondiente junta rectora del mes de enero. Se pondrá en valor y bueno, y ya las que tomaremos en consideración, más las que ellos propongan, pues bueno, se podrá planificar una temporada y bueno, y así hacer cada día mejor, pues bueno, mejorar este servicio, un servicio de todos los ubriqueños, que bueno, está bastante valorado porque bueno, nosotros ya si quieres hablamos queremos hacia adelante, pues puedo comentar también el asunto de, bueno, los datos pues cada día van mejorando, dado que hay cuestiones que antes pues estaban mal y ahora están mejoradas. Seguida nos quedamos con ese asunto, pero si te parece, con estos últimos que has comentado, porque todo esto, digamos, gira alrededor de ese plan de mejoras de instalaciones deportivas para el año 2018, en el que, por lo que nos comenta, lo que queréis es darle cabida o que participen los colectivos en reflejar o en destacar las prioridades, ya que son los principales usuarios, ¿no?, de esas instalaciones, las prioridades que creen que serán necesarias, ¿no? El 60% de las actividades o de las horas de uso de algunas instalaciones parten de los colectivos deportivos y un 40% de las actividades propias del Patronato Municipal de Deporte, a fin de que tanto los colectivos hacen bastante uso de horas de esas mismas. Y creemos nosotros, este equipo de gobierno, cree la participación y qué menos que en este sentido pues tengan ellos cabida. Después hay una parte que es la que van a poner los colectivos deportivos y otra parte que ya el equipo de gobierno ha dado un avance con el plan Invierte, que ya expliqué en programas anteriores, sobre diversas inversiones que se van de calado, que se van a hacer en diferentes instalaciones, y otras que, bueno, seguiremos mejorando, que son sine qua non, que es Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, que nos deja, iniciamos la, lo que es el Toro, un estado ruinoso y por finalizar, y que no quepa duda que estamos poniendo todo el esfuerzo para cuando llegue 2019, como nos comprometimos, esté finalizado. Antonio, en líneas generales, ¿con qué presupuesto puede estar dotado este plan de mejora de instalaciones deportivas? Pues estamos hablando de unos 38.000 euros, lo que sería la partida del capítulo 2 de reparación y mejora de instalaciones deportivas generales, separación de mejora de lo que sería complejo piscina y del capítulo 6 de inversiones dentro del patronato. Uh-huh. ¿Te han trasladado ya alguna prioridad? En este... Bueno, yo tengo bastante contacto con todo y cada uno de los presidentes de los colectivos y bueno, y suelo darme mi vuelta por la instalación y ver de la mano cómo disfrutan del deporte y cómo trabajan los trabajadores del patronato y cómo los colectivos pues desarrollan sus actividades. Y sí que hay dos cuestiones muy importantes, o tres, no desmerezco ninguna, pero hay tres que son de gran calado, dado por la dimensión económica que tiene, que una es los vestuarios en el complejo deportivo, que no se consigue, no sé cómo podían, cómo consideró el equipo de gobierno anterior tener un complejo deportivo sin vestuario, pero bueno, eso lo vamos a usar en el equipo de gobierno socialista actual. Uh-huh. Y también la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, que está en un estado, ya le hemos pegado bastante mejora a lo largo de, en base al presupuesto, pues hemos ido dando pasos, pero ahí hace falta un esfuerzo extra que va a hacer en el 2018 a través del plan Invierte, de reparar todos los muros perimetrales y finalizar el urbanizado, iluminación interior de lo que sería la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Uh-huh. Cosa que no hemos encontrado por el camino, pues el tema del césped del césped. Pero bueno, en líneas generales sería lo más importante los vestuarios, el tema de las pistas cubiertas de pádel, que no se puede practicar cuando hace un poquito de lluvia, agua, viento, se pierde esa instalación que está cubierta y lo que es lo que sería la ciudad deportiva Antonio Barbadillo. Uh-huh. Esos son los tres proyectos más gordos en el sentido de, la palabra gordo en el sentido de la cantidad económica que hay que gastar para poderlo dar a punto. Sí, sí, de complejidad supongo. Ya que lo mencionas, Antonio, el campo de césped natural, ¿para cuándo su apertura ya oficial o definitiva? Pues tenemos programado para la semana que viene. Uh-huh. Fin de semana que viene. Este no, el siguiente. El de este puente, no el siguiente. 16 y 17 de diciembre. Sí. Sería ya, pues, por fin vería a la luz una instalación que lleva más de un año cerrada, pues, por el problema con el tratamiento, digamos, del césped por diversos motivos. Por cierto. Aquí había que tomar una serie de decisiones, bastante dolorosas, que era de cerrar esa instalación, lo que sería el uso del césped, pero bueno. A veces hay que tomar decisiones que no son del agrado general, pero cuando vean el resultado va a ser un resultado satisfactorio y para largo plazo, que es lo importante. Uh-huh. Solucionar problemas y que queden para largo plazo. Uh-huh. Otro tema, Antonio, también relacionado con las instalaciones, en este caso con el tema del alquiler, ¿no? Parece que ha cambiado el proceso de petición, ¿no? De solicitud del alquiler de las instalaciones deportivas. ¿Por qué se ha cambiado y cómo se ha de solicitar en estos momentos? El que es el alquiler general de instalación, lo que son los usuarios, pues a través de su tarjeta deportiva, ¿no? Van a lo que sería la máquina que está en el acceso de la piscina y pueden solicitar su hora tan habitualmente, como está actualmente haciendo. Pero hay otro apartado que, bueno, la administración pues trabaja de una manera y, bueno, la mejor manera de poder seguir trabajando es estar coordinado, ¿no? Y una manera de estar coordinado es tener un proceso único y homogéneo para todos, ¿no? Para todos los colectivos. ¿Cómo? A través de instancias en el ayuntamiento o en la piscina o pues, a través del correo electrónico. Uh-huh. Donde solicitan las instalaciones polideportivas, pasa una fase de estudio. En esa fase de estudio estoy hablando de doy muchos pasos, pero eso es el espacio-tiempo es corto, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en base a la disponibilidad horaria de la instalación, pues se le dan las horas que, bueno, mejor correspondan o se llega a ese acuerdo de también ver, porque hay algunos equipos que son federados y están más sujetos al calendario que le da la federación. Pero uh-huh. Solamente lo que se ha normalizado una situación que antes pues no tenía un proceso único. Uh-huh. Bueno, eso ya decimos en el apartado de instalaciones. Antes hablábamos de balance del año 2017 y en ese balance pues teníais un especial interés en hacer una evaluación de lo que ha sido el Plan Vida Activa y Deporte en este 2017, que engloba muchas de las actividades que desarrolla el Patronato Municipal de Deportes, ¿no? El Plan Vida Activa y Deporte es una subvención que da la Diputación de Cádiz a los diferentes municipios de la provincia, ¿no? Y dentro de ese, pues, Urique, hemos tenido, bueno, gracias al trabajo de desempeño este equipo de gobierno, en los años, pues, hemos recibido el 100% de las subvenciones. El primer año recibimos más que un 80, bueno, ya empezamos a engranar un poco la maquinaria en el patronato y pudimos conseguir que estos dos últimos años sea un 100%, que estamos hablando de 7.000 euros. Con esos 7.000 euros, pues, se realizan bastantes actividades y compra de material para diferentes actividades que se realizan. Sí podemos sentirnos orgullosos de que gracias a esas actividades, pues, abarcan tanto a edades de los más pequeños hasta los más mayores del municipio. La filosofía es de, con esos 7.000 euros, pues, intentar abarcar el mayor número de la población y dar un servicio extra a los ciudadanos de nuestro pueblo. Independientemente de los proyectos, pues proyectos de interés. Hay proyectos que son para mayores de 65 años y otros proyectos que son para los más pequeños, como sería la escuela de atletismo, que parte de su sustento pasa por el Plan Vida y Deporte. Sí puedo decir que, bueno, ha abarcado cerca de 1.000 personas las diferentes políticas puestas a través del Plan Vida y Deporte, que han abarcado cerca de 1.000 ciudadanos. Con tan solo, pues, esa partida económica. Uh-huh. Se puede decir que es bastante rentable. Uh-huh. Y otro asunto que queríais destacar es el de la última actualización de datos del Patronato Municipal de Deportes. ¿A qué te refieres con esto, precisamente? Pues, como antes indiqué, de que, bueno, el Patronato Municipal de Deportes, pues, poco a poco vamos a intentar mejorarlo, como antes indiqué, más que empezar la entrevista esta, de que, bueno, estamos intentando de que, bueno, ofrecer un mejor servicio, una oferta más atractiva, cambiar muchas cosas que de que los mismos usuarios colectivos nos transmiten para poder mejorar servicios. Y eso da fruto de que cuando miras el histórico y haces una comparativa entre años anteriores y el actual, por la tendencia ahora mismo, es alcista. Ahora mismo, pues, por dar datos, está la Escuela Municipal de Fútbol al 99% y en términos generales, entre los diferentes programas, está rondando más del 80%, por lo que estamos hablando de que ahora mismo en diferentes actividades polideportivas municipales pueden estar rondando en torno a los 1.800, 1.900 personas apuntadas a alguna actividad o participando en alguna cuestión que pone sobre la mesa el Patronato Municipal de Deportes. Uh-huh. Comentar también, porque lo hemos hecho con nuestro anterior invitado, la puesta en marcha de esa Escuela Municipal de Baloncesto esta temporada, que parece ser que, bueno, hay satisfacción a partes iguales, tanto por parte del CABU como por parte del Patronato Municipal de Deportes con esta nueva iniciativa, ¿no? Bueno, una de las filosofías que tiene este equipo de gobierno es intentar mejorar y crecer junto con los colectivos deportivos. Esto emana un trabajo bilateral entre el CABU y lo que sería este equipo de gobierno, donde, bueno, se vieron los diferentes problemas, las diferentes cuestiones que sobre el baloncesto en la localidad, y nos pusimos a trabajar sobre la mesa y al final la conclusión que íbamos era montar una escuela de baloncesto, ¿no? Y, bueno, hacer lo que son las edades más pequeñitas, lo que sería pre-minibásquet y minibásquet. Y, bueno, actualmente las cifras por los dos grupos están completos. Eso es buena señal de que hay que gusta el baloncesto a los más peques. Y después también trabajar de que, bueno, hay que ir creciendo, aunque lleve pocos meses, pero hay que seguir creciendo, porque si no se estanca. Y ese crecimiento pasa de que la alcaldesa esta semana atrás pues firmó un convenio para diferentes convivencias que van a realizar esos peques en la provincia con otros niños de otras localidades de la Sierra de Cádiz. Bueno, para ir ya despidiéndonos, Antonio, antes comentar pues lo que prácticamente nos queda de este año, que es menos de un mes, este mes de diciembre. Hay algunos eventos que vayan a tener lugar, porque son fechas en las que se suele mezclar mucho el deporte y la solidaridad, ¿no? No sé si ya tenéis conocimiento, constancia, desde la concejalía de eventos o actividades que se vayan a llevar a cabo este mes de diciembre. Pues actualmente lo que como antes bien dicho, entra por registro, no me da, tengo conocimiento de ello, es un torneo el día 30 de diciembre en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, donde lo organiza el Jazz Fútbol Club, un equipo de la Sierra de Cádiz. Por otro lado tenemos el carro de la escuela municipal de fútbol. Y bueno, y por otro lado, pues el CAU está trabajando, que todavía está un poco en barbeso. Tenemos que sentarnos de nuevo para matizar algunos pequeños detalles, pero si puede avanzando, va a haber una actividad de baloncesto en Navidad. Uh-huh. He visto por ahí, por las redes sociales, fecha para la 24ª edición de Brooklyn, 29 y 30 de diciembre. Sí, esta mañana estuve reunido con él, bueno, y todavía estamos a expensas de darle los últimos detalles para ver qué se puede hacer en esa actividad. ¿Quiere decir esto que ya se ha normalizado en algo la relación entre el ayuntamiento y su organizador? Nada, yo soy... hay un factor que el político no puede controlar, de que la gente puede solicitar lo que... o el colectivo puede pedir, solicitar, sentarnos, negociar, ver qué posibilidad dentro de las posibilidades, dentro de la normativa que tiene el Patronato Municipal de Deportes, las bases de subvenciones, bueno, una serie de factores que no solamente dependen del que os habla, sino aquí que se cumple una serie de normas que son para todo igual y para respetar la convivencia entre los diferentes colectivos de la localidad. Y lo que hay que intentar hacer, bueno, abarcar todo lo que es el deporte, pero también ser justo con todo y cada uno y cumplir las normas por parte de todo cada uno, también por el que os habla. Y eso hay cuestiones que algunos se tienen que plantear y tomar en consideración, que el Patronato Municipal de Deportes está para todos los ubriqueños y para todos los colectivos, y no puedes, y hay unas normas que son para todos. El marco del terreno de juego está delimitado, y ahí es donde tenemos que jugar todos, el que os habla, el patronato y los colectivos, y así las normas de convivencia. Y esto actualmente funciona perfectamente, pero hay una cordialidad entre todos los presidentes, entre todos los colectivos, con nuestros más y nuestros menos a lo largo de la temporada, porque bueno, hay errores que puede asumir el que os habla y otras cuestiones que no es que no las asuma, sino que son derivadas no de la gestión de este equipo de gobierno, sino por, como bien ha indicado, por terceros donde no entran por razón de que, bueno, hay unas normas y hay que cumplirlas, definitivo. Pues nada, Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si nos hemos dejado algo, si quieres comentar algo más. No, yo solamente agradecer a todos y cada uno de los que hacen posible de que el deporte en Ubrique funcione. Pues nada, pues muchas gracias, Antonio, por atendernos, y mucha suerte para esas próximas actividades que vais a poner en marcha en el Patronato Municipal de Deportes. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. 6:30 antes de irnos, aunque ya estamos sobre nuestro tiempo, vamos a repasar los marcadores de la primera jornada de la Liga Local de Fútbol, que fueron los siguientes: Club Deportivo Benojan, goles de Guillermo, 3, goles de Guillermo Pacheco en dos ocasiones y Dani Real; Vampiros 3, Francisco Ramírez, Daniel Gallego e Iván Moscoso; Club Deportivo San José 1, Manuel Barroso; Club Deportivo Aspirante 7, dos goles de Ángel Román, dos goles de Francisco Monterrubio y otros tantos de Jesús Gallego, Fernando Vallejo y Juan García. Y por último, La Bodeguita 6, 4 goles de Moisés Moreno y 2 de Bernardo Peña, al Andaluz 0. Aspirante y La Bodeguita comandan la clasificación con 3 puntos, 1 punto para Benojan y Vampiro, 0 puntos Jóvenes Veteranos Juventus, que descansaron en esta primera jornada, San José y Al Andaluz. Este fin de semana no habrá jornada de la Liga Local de Fútbol, como tampoco lo habrá de la Liga Local de Fútbol Sala, según han decidido los componentes de los equipos, los representantes de los equipos, no programar jornada para este fin de semana. Con esto nosotros nos despedimos, no hay nada más que añadir, ya volveremos, pues hasta el próximo viernes, cogemos este puente de... hasta el próximo lunes, queremos decir, cogemos este puente de diciembre. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.